aquí no es cuestión de lavarse las manos, aquí no es cuestión, o sea, ellos siempre han tenido como norte que el sector privado tiene que desaparecer y que lo único que va a quedar es lo que realmente ellos no puedan controlar o ellos crean que no pueden, todavía cree que pueden hacer muchas cosas. Cuando tú visibilizaste el tema de la frontera, es lo mismo que está pasando cuando lo que atropellan, cuando lo que se llevan es de un pedeval o de un mercal. O sea, ellos saben que ahí es donde está la mercancía. ¿Por qué vemos el desastre de los camiones en las carreteras? Porque la gente sabe que ahí es donde van los alimentos. ¿Por qué cruzaron la frontera? Porque la gente sabe que allí es donde tienen los alimentos.